favor. Haruka, Michiru, dejen de estar buscando los corazones puros. Estoy segura que podemos entendernos de alguna manera, porque somos Sailor. Podemos salvar el mundo sin los talismanes. Les demostraré que yo puedo protegerlo. Qué cruel eres. Te encierras en tu propio mundo. No me abandones. Esta mañana tuve un sueño. Puedo sentirlo desde que me levanté. Nunca me había pasado esto. Tienes razón. ¿Ya te diste cuenta? Por supuesto. Ya me di cuenta. No puedo equivocarme. El día de hoy aparecerá el talismán. Hoy presentamos la aparición de los talismanes. Estoy segura que con esto podemos especificar quién es el dueño del talismán. Espere un momento, por favor. Lockers. ¿Quién fue el que hizo esto? ¡Ay, me lastimó la planta del pie! ¡Esos caracoles en mi locker! La mujer caracol sufrirá un accidente en su camioneta. Ya sabes lo que sucedió. Dicen que Yuyal volvió a fallar. Ay, Dios mío, no me digas que volvió a desperdiciar un demonio hecho por el profesor. Está haciendo malos cálculos. Es una torpe. Es cierto. Es mejor que se retire y nosotras seremos las encargadas. No digan eso, chicas. Deben tenerle más respeto a nuestro superior. Quizá pronto será mi turno. ¡Te equivocas! Desde hace rato recibí una llamada del profesor y me dijo que quería hablar conmigo. ¿Qué? No es justo. ¿Por qué tiene que llamar a Mimet y no a nosotras? ¡Diablos! ¿Cómo se atrevieron a burlarse de mí? Ya se les olvidó quién les ha ayudado en el trabajo. Sobre todo a Mimet. No la perdonaré. Siempre actúa de una forma dulce y agradable enfrente de mí. ¡Qué hipócrita! Ella debe haber puesto los caracoles en mi armario. Afortunadamente, hoy es día de descanso. Si obtengo los talismanes, podré ocupar el lugar como directora. Y si así es, la sacaré de aquí cuanto antes. ¡Lo logré! Con esto podré saber quiénes tienen los talismanes. Me pregunto quiénes son los dueños de los corazones puros y de los talismanes. ¡Oh! ¿Con qué ellos? ¡Ellos son los dueños de los talismanes! Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. ¿Hola? Es la casa de Haruka Tennō, ¿verdad? Siempre te causo problemas. Soy Yuyal. ¿Te sorprendiste? Ahora que conozco su identidad, puedo buscar con facilidad su casa. Y te sorprenderé aún más. Ya encontré a los dueños de los talismanes. En este momento iré por ellos. ¡La victoria será nuestra! Después de escuchar el tono. Óyeme, ¿no crees que es poco tiempo para dejar el mensaje? Aún no he terminado. Bueno, eso ya no importa. A propósito, ustedes también los estaban buscando, ¿no? Si la situación lo permite, pueden estar de nuestro lado. No se preocupen por eso. Todavía no le he informado a mi jefe sobre su secreto. Si se atreven, vengan al lugar indicado. Les mandaré el mapa por fax. Nos vemos. Probablemente ya encontraron a los dueños de los talismanes. Sí, tengo la misma corazonada. Finalmente. Después de todo, estas manos están manchadas. No importa si sacrificamos vidas inocentes o qué método utilicemos, pero les demostraremos que encontraremos esos talismanes. ¿Michiru? Oye, ¿qué te sucede? Haruka, no te preocupes. Me gustan mucho tus manos. ¿Qué serán los talismanes? Nuestra misión es apoderarnos de los talismanes. ¿Y no tienen otro método para obtenerlos? No. Es la única manera. ¿No podemos entendernos de alguna manera? No. Nosotros también somos sus enemigos. Pero si todas somos Sailor. Olvídalo. Nosotros somos de mundos diferentes. No nos arrepentiremos de sacrificar vidas inocentes. Aunque tengamos que arriesgar la vida del dueño, del corazón puro. Serena tonta, te hablan por teléfono. ¿Ah? Me dijo que se llama Haruka. ¿Qué? ¿Que Serena fue llamada por Haruka y Michiru? Me preocupa. Ellas resultaron ser Sailor Uranus y Sailor Neptune. Sí, pero ellas dos no son malas personas, Darien. ¿Qué ocurre? ¡Esto es increíble! Nunca me imaginé que hubiera un acuario en lo alto de este edificio. ¿En otra ocasión puedo invitar a las demás? ¿Sí puedo? Ya no vuelvas a aparecer enfrente de nosotros, Sailor Moon. ¿Pero por qué dices eso, Haruka? Todas somos Sailor. ¿Acaso no pelearán con nosotras? Este no es un juego de niños. No permitiremos que sigas interfiriendo en nuestros planes. Me quedaré con esto. ¡Espera! ¡Por favor! ¡Dejen de estar robando el corazón puro de las personas! ¡Silencio! Escúchame. Si vuelves a aparecer enfrente de nosotros, morirás. ¡Por el poder del planeta Urano! ¡Transformación! ¡Por el poder del planeta Neptuno! ¡Transformación! Nosotros estamos buscando los talismanes que están sellados en los corazones puros. Si no reunimos los tres talismanes, no aparecerá la copa lunar. El silencio está amenazando a este mundo. La destrucción está acercándose. El único que puede salvar al mundo es el enviado del bien. ¿La copa lunar? ¿El enviado del bien? Es algo que a ti no te importa. ¿Irás a ayudarles? Ahora van rumbo a una batalla que es escogida por el destino. Pero en esta ocasión, su vida corre peligro. ¿Quién eres tú? Soy Setsuna Meiou. Se podría decir que soy una vieja amiga de ellas. ¿Sus vidas corren peligro? ¿Irás a ayudarles? Pero ahora que no puedes transformarte, puede que corras más peligro que ellas. ¡Te lo suplico! ¡Si sabes a dónde van, dímelo, por favor! Lo veo con claridad. Ahí está. Es una construcción en el mar. Es la Catedral Marina. Finalmente conoceremos a los dueños de los talismanes. Uranos, está claro, ¿verdad? Los talismanes van a ser nuestros a como dé lugar. Si algo mal ocurre, no le des importancia. Debes continuar tú sola. No tienes por qué decirlo. Tienes razón. Nos invitó, pero no viene a recibirnos. ¿Qué sucede? Neptune. ¿Se movió? ¡Urano! Lo sospechaba. Es una trampa del enemigo. ¡Qué torpe! Todo el mundo sabe que es una trampa. ¡Que comience el juego! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Maremoto de Neptuno! te pareció? De tu talismán. ¿Pero qué dices? Yo también me dejé engañar. Y todo porque ustedes no se habían dado cuenta. ¿A qué te refieres? Te lo explicaré. La otra dueña del talismán es tu compañera Sailor Neptune. Le quitaré el talismán cuanto antes. ¿Qué te pareció eso? Si quieres verlo, ¿por qué no vienes a la capilla? ¿Que Michiru es la dueña de uno de los talismanes? ¡Eso es imposible! Si alguien cruza este puente, excepto yo, recibirá su merecido. ¿A qué te refieres con eso? Todavía no le he quitado el talismán a tu amiga. Lo haré después de quitárselo al otro dueño. ¿Quitarle el talismán al otro dueño? Me refiero a ti. Me refiero a tu corazón, que no se atrevería a ensuciar tus manos y trata de proteger este mundo. Uranus. Pero si el talismán está sellado en el corazón puro, es imposible que yo lo tenga. Eso es mentira. Pronto lo veremos. Además, si sales lastimada, morirás en un instante. Se han terminado las balas. Con que este es el talismán. ¡Ahora te quitaré el tuyo! ¿Nosotros tenemos dentro de nuestro corazón el talismán? ¿Esto es lo que nos merecemos? ¡Espera un segundo! No puede ser. ¡Eres tú! Hemos encontrado el talismán. Con eso es suficiente. ¡No! Entonces Michiru va... Eres muy cruel, Michiru. ¿Por qué te encierras en tu propio mundo? Te lo regreso. Siempre estás ocasionando problemas. ¡No lo hagas! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Detente! El otro talismán se encuentra dentro de mi corazón. Podemos salvar al mundo sin los talismanes. ¿Qué? Te demostraré que aún así yo puedo protegerlo. Qué extraño. Cuando me lo dices, siento como si fuera eso posible. Hace un momento, te vi como si fueras el enviado del bien, pero no puedo confiar en tu capacidad. Aún eres muy joven. Haruka. Sailor Moon, quiero que busques el otro talismán. ¿Entendido? ¡Detente! ¡No! No puede ser. Se encontraban dos de los talismanes. ¡Haruka! ¡Michiru! ¡No se mueran! Les demostraré que puedo proteger este mundo sin los talismanes. De todas formas, Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Uranos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos regresar esos talismanes dentro de sus cuerpos? Cabeza de Bombo, digo, Sailor Moon, no te preocupes por nosotros, pero quiero que protejas estos talismanes y luego busca el talismán, por favor, que hace falta. Por favor. ¡No, Haruka! Del bien. ¿Qué? ¿El enviado del bien? ¿Y quién es esa persona? Es el Salvador. Él rescatará el mundo del enemigo. Cuando se presente la destrucción, él vendrá a proteger este mundo. Se pudiera en la copa, el mundo estará salvado. ¡No! Hoy presentamos la Copa Lunar, una nueva transformación. Puedo escucharlo. Es muy débil, pero su corazón sigue latiendo. ¿Eh? Oh. Oigan, chicas, ¿cómo podemos regresar esos talismanes dentro de sus corazones puros? ¡No! No se preocupen, porque yo me quedaré con los talismanes. ¡No te lo permitiré! Thank you. diferencia? ¡Fulgor del agua de Mercurio! No puedo creer que no haya funcionado. Ojo por ojo, fuego contra fuego. ¡O fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡No! ¡Desde Mars solo sé que se habita el fuego! Ninguno de sus poderes podrá ganarle a mi gran lanzallamas número 2. Todas quedarán rostizadas como un pollo en las brasas. ¡Adiós! Si nos quedamos aquí, moriremos tostadas. ¡Luna pelota! ¡Extingue el fuego! ¡Señor Chiribún! ¡Ay, bueno, que vienes a nosotros! ¡Gracias! ¡Pensamos que íbamos a morir! Señor Chibimun, y también a ti, Tuxedo Mask. Vayan por los talismanes, rápido. ¡Sí! Uranus, Neptune, esperen un poco más. Les prometo que... prometo que les regresaré sus talismanes. ¿Con qué has venido? No le diste importancia a los demás. No te perdonaré por haberte robado sus preciadas vidas. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¿Crees que podrás esta vez? En otra ocasión, pude bloquear tu poder especial. Espero que eso no lo hayas olvidado. Hay una gran diferencia entre tu poder y el mío. Es mejor que huyas si es que no quieres morir tan rápido. No me importa que pueda ocurrirme, pero te demostraré que puedo recuperar esos talismanes. Llamas número 2 tiene mayor capacidad de ataque que el otro. No tiene comparación. Tu poder especial no puede hacer nada para derrotarlo. Y ahora me las pagarás de una vez por todas. Regreses los talismanes. ¿Qué dijiste? ¡Sailor Moon! ¿Quién es? ¡Por el poder del planeta Plutón! ¡Transformación! Me da mucho gusto volver a verlas. ¿Por qué estás aquí? Porque yo tengo el otro talismán. ¡Ah! A esto le llamo suerte. Me has quitado el trabajo de buscar el tercer talismán. Yo nunca permitiría dejar los talismanes en manos tan malignas como las de ustedes. ¡Ay! ¡Los talismanes! No tuvimos que sacrificarnos para conseguirlos. Nunca imaginé que los talismanes tuvieran ese poder místico. Sucediendo. Quien sea el poseedor de la copa lunar, guiará al mundo ya sea a la paz o a la destrucción. Su poder no tiene límites. Yo me quedaré con la copa lunar. Transformación. De Sailor Moon me las pagará en otra ocasión. ¡Ay! ¡Yuya! ¡Tu trabajo ha terminado! ¡Mimit! Ya me había cansado de tus errores. Tuve que aguantarme, pero ya no tengo por qué hacerlo. ¿Qué dijiste? Eres la deshonra para las 5 brujas del grupo de los cazadores de la muerte, pero ahora morirás para hacer reflexiones. ¿Que muera? ¡No digas tonterías si la pelea acaba de comenzar! ¡No sirven los frenos! ¿Qué? La mujer caracol sufrirá un accidente en su camioneta. ¡Que descanses! ¡Sailor Moon! Darien. ¿Estás bien? Resiste, por favor. Siento como si mi cuerpo estuviera muy cansado. Ya no puedo más. ¿Entonces Sailor Moon no es el enviado del bien? ¿Qué? El verdadero enviado del bien tiene un poder sin límites. Sailor Moon no es lo suficientemente fuerte. Entonces debe ser otra persona. Parece que nos dieron una nueva misión que cumplir. ¡Profesor! ¡La copa lunar ha aparecido! ¡Aunque la copa esté en manos de las Sailor Scouts! ¿Qué es lo que ocurre? Mi querida Mimel, tienes razón. La copa lunar ha aparecido. Sin embargo, todavía no aparece el verdadero usuario, el enviado del bien que salvará al mundo. Si el usuario es una de las Sailor Scouts o alguien de este mundo, el laboratorio de los cazadores de la muerte y las semillas de demonios serán exterminadas. ¡Será nuestro fin! Pero miren, por ahora no hay ninguna esperanza. Probablemente... el poseedor de la copa lunar ande por estos alrededores por el bien de los cazadores de la muerte. ¡Es cierto!